Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM en directo, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy repasando el año 2025, lo que fue nuestro año 2025. En esta fría noche con 11 grados en el exterior de los estudios. O alguno menos, 11 había cuando llegamos. En una noche en la que llegamos al programa número 808. El 17º de esta 14ª temporada y el primero de este año 2026. Así que tomen asiento, agárrense los machos y bienvenidos, Metalheads. Tenía aquí preparado un párrafo soltando bilis, porque estos días uno pone la tele y se pone de muy mala leche con invasiones de países y eso que pasa siempre, eso que hacen los ricos para abusar de los pobres, pero es que me voy a poner demasiada mala hostia echando tanta bilis, así que me voy a saltar ese primer párrafo. Maitane se descojona. Maitane tiene hoy guión bastante, Sí, tengo. Bueno, en principio buenas noches y feliz año nuevo. Hay guión bastante, yo tengo aquí un pequeño párrafo que si queda un poco de tiempo al final de tu speech me gustaría leer. Bueno, yo si quieres puedes empezar y luego entramos en harina. El primer párrafo que tenía yo ahí echando bilis contra el del pelo naranja y demás, me lo voy a saltar, me lo voy a ahorrar, porque creo que no merece la pena empezar amargaos, pero si tienes algo que contar, pues este es tu momento. Es mi momento, sí, aparte con esta voz así un poco entrecortada que me caracteriza estos días. La verdad que llevo ya unos cuantos días que me cuesta encontrar las palabras porque hay personas que no se van del todo. Tú eres una de ellas, Mario. La música fue tu lenguaje, el piano tu voz, y cada nota que tocabas llevaba algo de tu alma. Ese silencio duele, pero también nos recuerda todo lo que nos regalaste. Estoy segura que allí donde estés, tus manos van a seguir recorriendo las teclas de ese piano, creando melodías libres y eternas. Gracias por tu amistad, por tu sensibilidad, por cada momento compartido. Te quise mucho y siempre te llevaré conmigo en mi memoria y en el corazón. Joder, qué difícil me lo vas a poner. Bueno, pues vale. Lo dicho, esta era una... Y vamos a empezar el programa hablando de la gente que nos ha dejado después de soltar bilis, pero tenemos, bueno, sí, lo vamos a hacer, qué coño. Ya sabéis que esto hace unos días se nos iba Mario de Drunken Buddha, Mario Herrera, teclista de Drunken Buddha, que se nos fue dejando un legado musical y humano terrible detrás. Solo le pido a Dios que no me borre los momentos vividos junto a él, porque recuerdo aquel backend de 2019, recuerdo aquella actuación que al término de ella pues estuvimos abrazados llorando de la emoción, no de pena, y bueno, pues no sé, Fue un momento tan especial que espero que no tener nunca ninguna enfermedad de esas que hacen que se te olviden las cosas, porque ese momento no quiero que se me olvide jamás. Termino un 2025 musicalmente excelente, pero que se ha llevado por delante a algunos amigos, algunos tan cercanos como Mario. Unos días antes se fue Jaime López Gayol, que era un chaval de Luarca, muy muy joven, más joven que Mario incluso, también músico, uno de los impulsores del Luarca Metal Fest. Un abrazo para la familia del Luarca Metal Fest desde aquí, porque por Jaime que nos dejó demasiado pronto, en un año en el que se fueron dos ídolos como Jorge Ilegal y el Robe, y donde se nos fue Ozzy, Ace Frehley, Mick Abrahams de Jethro Tull, Sam Rivers de Limp Bizkit, Marcy Free de King Cobra, Paul Mario Day, el que fue el primer cantante de Iron Maiden, se fue mucha gente, se fue Brent Hinds de Mastodon, se fue Mick Rapp de Bad Company, John Sykes. Ha sido un año doloroso. Cada año se nos pone más jodido, y bueno, cuando te pilla ya tan cerca como lo de Mario, pues qué os voy a contar, o como lo de Rufo en su momento, que también fue hace bien poco también, y que joder, que no paramos de llevar mazazos últimamente. Así que bueno, vamos a hacerle un pequeño homenaje a todos ellos a través de la música de Drunken Buddha, a través de un momento muy especial del año 2019 que vivíamos allí en Wacken. Thank you to Mecha Bachel, thank you to Wacken, thank you to the people of Spain, of Asturias. El maldito Larry Runner con la puta bufanda del Real Oviedo. Motherfucker. Okay. I'm coming home. Coming back, come on people, but come on. I'm lost, out of track. Coming Home, Drunken Buddha, Back in Open Air 2019, con intro incluida. La habíamos pinchado un buen montón de veces y hoy necesitábamos recuperarla. Sí, sí, hoy necesitábamos escuchar algo de esto. Creo que ha sido, digamos que masterizada o algo así por Diego, ¿no? Me parece, de todas las la actuación, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, bueno, tiene una versión masterizada, pero no la han hecho pública. Nosotros la tenemos, pero no es pública. Sí, bueno, sí. No, es que el otro día cuando Mario nos dejó, sé que Dani Geda Dinamita puso el vídeo de parte de esta actuación y creo que en YouTube está puesto, sí, que Diego que la ha como remasterizado, se puede decir, si esa es la palabra, vaya. Sí. Bueno, pues después de lo que fue toda esta larga introducción que os hemos hecho antes, vamos con un rápido y corto repaso pues de lo que ha sido el año 2025, y hemos entrevistado a muchísima gente, hemos disfrutado de conciertos auténticamente memorables y nos hemos hecho con grandísimos discos. Pues por aquí pues han pasado un gran número de artistas. Hemos entrevistado a Carlos Escobedo de Sober, a Adventus, a Black Bomber, Murmur, White Heart, los chicos del Lion Rock Fest, 59 Sound, Sin Pecado, nuestros amigos cercanos de Crudo, Itinerum desde el País Vasco, Arsamandi, Reveal, Saldui, Rainover, November, estuvimos otro día en el concierto precisamente, Minos. También hemos tenido tan poco de tiempo para escritoras como Bego Arreche, Irigoyen, nuestros niños de Matzer, Alberto Rionda, de por supuesto de Avalanche, Secta, Aneuma, nuestros queridos Aneuma, Kilos, por supuesto nuestros admirados Last Days of Eden, con Elisa Martín, que han hecho por ahí una tremenda gira, Automatic Kafka, Nurcry, Hamlet, Adrift, que bueno, desafortunadamente se han separado. Desafortunadamente. Desafortunadamente, perdón. Desafortunadamente se han separado. Hunting Gods, Rafa Howler, Invitzi, nuestros amigos de Invitzi de Sevilla, Tierra Santa y sorpresa. El programa más descargado de todos los podcasts que hemos subido es aquel en el que entrevistamos a Dani, nuestro Dani, Dani Pérez de Raven Blood. Suena Absence. Mine. Now the fear in mine. Sense, el tema que da título al último álbum, que es el último álbum hasta la fecha de los barceloneses Raven Blues, y que fue el programa más descargado en nuestras plataformas de podcast, un año en el que hemos tenido problemas con un par de ellas, con la de Saltomata Radio Rock, que lleva meses en los que no se contabilizan las descargas, no sé por qué, no acaban de dar con el problema. Hay tres programas con los que ocurre y uno es el nuestro, por desgracia. Y bueno, aparecen algunas semanas como una descarga, cero descargas. Entonces bueno, sabemos que hay más porque aunque sea por las dos o tres que intentamos nosotros a ver si se contabilizan y no contabiliza, pues bueno, pues nos faltan ahí, faltaría sumar lo que pasa ahí en esa plataforma. Luego hay otras cinco plataformas internacionales en las que estamos que no podemos saber si nos escuchan por ellas o no. Una de ellas es la plataforma de Apple, que vaya tela. Apple Podcast no nos dice cuánta gente nos escucha, es lo que hay. Lo tomas o lo dejas, pero bueno, ahí estamos también. Y lo que sí, bueno, pues nosotros contabilizamos a lo que tenemos control, que es Archive, que estuvo unos meses hackeada y no contabilizaba. Ahora vuelve a funcionar, parece que vuelve a funcionar. Y iVoox, que siempre funciona muy bien. Y bueno, digamos que si sumamos las descargas que tenemos controladas, pues el programa de Raven Blues es el programa más descargado en esas plataformas. Un Absence de Raven Blues que está en el top 10 de este 2025, por el que habéis votado, ha votado la gente. Y bueno, pues con esos votos hemos elaborado ese top 10, que vamos ahora a dar un rápido repaso así por encima, porque sería imposible pincharlo todo esta noche. Así que empieza con ese repaso al top 10, Maitane. Oye, espera, que te abro el micro, porque si no... Sí, ahora. Vamos con el número 10, que está rumbo norte, de Arsamandi. En el 9 tenemos a nuestro amigo Carlos Escobedo con su Solicitud. El 8... Solitud. Bueno, vaya día que traigo, y disculpadme, por favor, En el 8, Aquelarre de Azrael. En el 7, el citado Absence de Raven Blues. En el 6, Lovecraft, de El legado de una tragedia. Y en el 5, Red Shark con su Sudden Impact. En el 4, que es donde nos vamos a detener ahora, porque ahí se quedaron unos amigos de esta casa que presentaron el álbum aquí y que esperaron un tiempo por nosotros para que nosotros volviéramos en septiembre la actividad, y se esperaron a que volviéramos para estrenar el disco aquí. Han quedado al final en el número 4. Los disfrutamos en vivo hace unos días en un concierto en Oviedo. Hablamos, por supuesto, del The Long Way Home, el álbum debut de November, que se queda en el puesto número 4 de vuestros votos y que tiene un temazo abriendo el álbum, como este Tear Down the Kings. Esto levanta a cualquiera, Maitane. Uy, sí, yo tuve la suerte de asistir al concierto con María, con la mujer de Sergio Blanco, y nos lo pasamos pipa, no, lo siguiente. O sea, fue impresionante. Qué bien nos lo hacen pasar estos chicos que están encima del escenario. Sí, con un line-up de lujo, ¿eh? Porque Dani G de tonto no tiene ni un pelo, ¿eh? Y se ha buscado unos compañeros de viaje terribles, ¿eh? Sí, sí. Terribles, terribles. Menudo conciertazo que dieron en La Gonja el otro día. Estuvo muy bien el ambiente, había muchísimos músicos, ¿eh? Sí, que nos sorprendió a propios y a extraños, la verdad. Porque no estamos acostumbrados a ver a tanto músico por allí. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, no, no, la verdad es que fue una maravilla ver tantos músicos en la Gonja el otro día. Yo creo que alguno la conoció por primera vez el otro día. Bueno, luego el show que montó el Dani, que se subió ahí en uno de los flatcase, ¿eh? Sí. Se empezó a tirar yuyites en medio, sí, de lo del tema de ¿cómo es? Vegas Queen. Sí, Vegas Queen, que es que Dani tiene mucho mundo. Oh, terrible, terrible. Terrible show que montó en medio de la pista. Y bueno, la verdad es que fue un bolazo. Fue un gran fin de año, porque fue el último concierto del año, al menos para nosotros. Y la verdad es que nos lo pasamos pipa. El último concierto del año, un año en el que en Diario Metalhead hemos estado en muchos conciertos. No somos demasiadas los que trabajamos en diariometalhead.com. Somos un puñadín de gente que lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión. Entre todos hemos escrito este año 78 crónicas, lo que es una media de 6 y media al mes, que no está nada mal. Claro que evidentemente no estamos Maitán y yo solos, así que gracias de corazón este año sobremanera por la inmensa ayuda a Jorge López Novales, a Julia, a Rochu y a Chimpa, en un año en el que hemos estado cerquita del 1.400.000 lecturas en la web, lo cual es una auténtica aberración para un medio tan pequeñín como el nuestro. Así que gracias de corazón. Hemos, como he dicho, publicado 78 crónicas de conciertos. Y la crónica más leída pues fue la del Unirock, donde disfrutamos y convivimos con Rage allí en directo. Suena Innovation. We'll be right back. Bueno, qué temazo lindo que hizo de Rage, ¿eh? Sí, impresionante. Que estaba yo mirando ahora, antes de continuar, que la lista estatal, en el 10, el Rumbo Norte de Arsamandi, que lo presentamos aquí, que entrevistamos a la banda. Hombre, el azul, eso ni se pregunta. Diario de un metalhead. La cuña que se me escapaba. Que decía que en la lista estatal, mirándola ahora, en el puesto 10, el Rumbo Norte de Arsamandi, que lo presentamos aquí con entrevista a la banda. En el 9, el Solitud de Escobedo, de Carlos Escobedo, que también lo presentamos aquí, hicimos entrevista. En el 8, Aquelarre de Israel. Tenemos pendiente con Israel y yo creo que vamos a hablar con ellos este año y no tardando mucho. En el 7, el Absence de Ravenblood, que también lo presentamos, entrevistamos. En el 6, el Lovecraft de Legado Ultra Heavy. El 5, el Shark. En el 4, The Long Way Home de la buena gente de November, que también presentamos aquí. Pues nada, yo creo que ya hay que ir con... Bueno, el nombre de Rage aparecerá más tarde porque también está en la lista. Sí, claro. Vamos con el podio de este Top 10 estatal, porque en el 3 está el Inmortal de Hamlet, que también tuvimos entrevista con ellos vía telefónica. En el 2, Dunedain con el Érase, que no hemos hablado con ellos todavía. Sí, y el 1 me lo dejas a mí, ¿no? No, te lo dejo así, que sé que te va, como decimos en Asturias, a prestar. Sí, pues el 1 con una ventaja enorme sobre el segundo, Flesh and Bone de Aneuma. Flesh and Bone, según vosotros, disco del año en Diario de Metalhead. Suena Under the Spell. es Ambon, el álbum de Aneuma, número uno, elegido por vosotros, con vuestras votaciones, número uno del top ten estatal de este año 2025, aunque nos lo hemos pasado bien. Hemos hecho muchas cosas en Maitán, ¿eh? Sí, hemos estado en muchos lugares, otra vez, afortunadamente, y nos han llamado para muchas cosas también. Y a mí especialmente, pues me gusta mucho cuando nos llaman para la escucha de la preescucha de algún disco, uh-huh. Como este caso ha ocurrido con Crusade of Bards, sí. Y más ser en los estudios de Dani, que está poniéndolos, vamos, a tope. ¿Sí? Pero esas escuchas a mí me gustan mucho porque están los músicos contigo cercanos, están comentándote cómo ha sido la producción, tanto de letras, música, lo que han sentido, lo que el Dani les ha ayudado o no. Todas esas situaciones, pues a mí me gustan muchísimo, porque es ver a los bebecitos, a los bebés, a los CDs nacer, a los discos nacer. Sí. Me ha gustado mucho. Y porque los músicos en el estudio se abren, ¿eh? Se abren totalmente, abren el corazón, sí. Y das mucho más valor a su trabajo, porque ves la pasión con la que, sí. Con la que hablan, con la que te cuentan cómo trabajaron en el disco, la cantidad de trabajo que hay detrás, que nunca, uh-huh. nunca se ve, uh-huh. porque al final no le damos valor, enseguida pasamos a otra cosa, no nos paramos a escuchar. Yo lo que más echo de menos de cuando era un chaval es que tenía muy pocos discos, pero los disfrutaba de una manera que hoy en día es imposible. Hoy en día escuchas el disco a lo mejor como mucho dos días y luego lo retomas si vas a ver al grupo en directo a lo mejor, pero ya no disfrutas la música como antes. Y cuando vas a hacer un estudio report como estos que citabas, de Master, que por cierto se van a cambiar el nombre, o de Crusade of Bards, que todavía está el disco inédito, disfrutas porque escuchas el álbum de verdad con todo lujo de detalles y es algo muy muy especial y que nos encanta hacer. Fíjate que es una idea que a mí me ronda la cabeza desde hace mucho tiempo, porque ya nos han invitado, creo que fue Automatic Kafka, que sí. Nos han invitado un montón de medios, un montón, a la preescucha también del disco. Éramos muchísima gente. Uh-huh. Sin embargo, con Crusade of Bards y Master, pues éramos poquititos. Entonces, bueno, quizás eso, si lo abrieran al público en general, podría a lo mejor implicarles mucho más en su música y en esa labor tan, tan ardua de crear un disco y que luego se te valore más y, bueno, luego si te van a ver un concierto, pues bien y tal. Pero quizás es una idea que ronda hace mucho tiempo en mi cabeza. Cuando presentas un disco, intenta llevar a la mayor parte de gente posible. Invítales a la preescucha, que formen parte de ese nacimiento, y ya verás cómo seguramente los vas a tener ahí para toda la vida. No sé, es algo que se me ocurrió, ¿eh? Tampoco es una idea, así en general. Bueno, también estuvimos en un par de saraos de, digamos, destacables, porque, bueno, a mí me tocó entregar el premio de mejor canción rock, creo que, no sé si fue ahora mismo canción rock o disco rock, creo que canción. No lo recuerdo muy bien, la verdad. No, ahora mismo no. Joder. No recuerdo. No me acuerdo, sé que el Lama se lo di en mano a los amigos de Baja California, que fue una pasada. Siempre mola entregar un premio, pero cuando es alguien cercano, y a mí me ha tocado ya unas cuantas veces, y la verdad es que he tenido la suerte de ser siempre gente cercana. Se lo entregué también a Fer Espino una vez, o sea que bueno, bien, nos vamos bien en ese sentido con los Amas. Y también los Kinky Ruñones, que nos llamaron para hacer de maestro de ceremonias en la presentación del videoclip. Bueno, lo de los Kinkys es que es una historia perdón, completamente aparte y completamente genial. O sea, eso es la música, pues por pasarlo bien y pasarlo bien con la música. O sea, es impresionante. Y sí, la verdad es que nos lo prepararon muy bonito todo ahí en... ¿Dónde fue? ¿En La Felguera fue? ¿O en Sama? No, en Sama. En Sama, Sama, ¿eh? Sama. Fue en Sama. Fue en Sama, nos lo prepararon todo genial y lo hicieron todo... Bueno, a mí me encantó también. Te pasas unas risas con ellos, impresionante. Y luego aparte cómo fue el vídeo y cómo lo rodaron y que parte de esa... De esas escenas están rodadas en nuestro pueblín, o sea que, bueno, son unas cosas maravillosas, la verdad. Sí, bueno, lo que te comentaba de los Kinkies, que les agradecemos un montón que nos tengan en cuenta, porque es eso, es una música muy divertida y ellos son geniales. Yo les prometí que los íbamos a traer ahora este año, así que bueno, no tardarán. A ver cómo hacemos para que vengan los mayores, los más kinkies posibles. Sí, que venga y todo el que quiera. Sí, es que vamos a hacer un inciso. A ver, el inciso es, la radio está aquí abierta para todos, ¿vale? Podéis venir cuando queráis. Siempre tenemos la suerte de contar, por ejemplo, con Rosy cuando viene de Londres y nos encanta que esté aquí con nosotros, que se ponga un poco a los micrófonos, que forme parte de esta gran familia, que sabemos que están al otro lado de las ondas, pero que también nos gustaría que vinieran aquí. También tenemos las reuniones, vamos a llamarlas así, de los faltosos que tenemos aquí una vez al mes o cuando podamos, pero que la radio está abierta para todo el que quiera venir. Sabéis cuándo estamos y si no, es muy fácil ponerse en contacto con nosotros, venir por aquí, charlar, formar parte de esta gran familia que es la radio y que es diario de un metalhead. Sí, sí, hacerle caso de la invitación, porque es verdad, no es por quedar bien. El que quiera venir, porque nos avise primero para tenerle aquí un par de aguas por lo menos, o una cerveza o algo. Y unas cervezas, que sabéis que aquí cerveza siempre va a haber y agua también. O sea que... Simplemente eso, que si nos avisáis, pues ya está. Y os ponemos un micro y opináis, que siempre está bien y nos encanta que participéis. Venga, nada, vamos a seguir con el guión, que se nos va la vida. Es que sí, que se nos va. Bueno, pues ahora vamos con los 10 discos de la lista, pero de los... O sea, del... No. Perdón. Espera. Fíjate al guión. Sí, no te me vayas. No, sí, es que estaba pensando en otra cosa. De los 10 discos de la lista que os dimos antes, 8 ya los reseñamos en la web. En total hemos compartido 122 reseñas de discos, que se dice pronto, ¿eh? Algo más de 10 discos recomendados en la web al mes, y bueno, la verdad es que tampoco nos da la vida para más. Eso sí, aquí vamos a hacer una pequeña parada también antes de meternos en el top 10 internacional, porque de esas 122 reviews, la más leída fue la de Avalanche y su disco 30 aniversario. Entonces os vamos a poner ahora esta versión del 30 aniversario de El Peregrino. Mi bastón, me ancla a mí. La verdad es que siempre fui fan de Avalanch, pero este tema del Peregrino, esta versión del Peregrino que se han hecho para el 30 aniversario, se ha convertido en uno de mis temas favoritos de todos los tiempos de la banda, tal cual te digo. Sí, pero es que en Rionda todo lo que toca, vamos, lo convierte en música celestial. Me gustaba la versión original, la de Isra, pero es que esta de Pardial, yo no sé qué tiene, pero me vuelve loco. Es de lo que más me gusta de este disco 30 aniversario. Y el tema, como digo, se ha convertido en uno de mis favoritos de Avalanch de todos los tiempos, que esté el Peregrino del 30 aniversario. Y bueno, nada, que vamos ya, bueno, fíjate que vamos un poquitín pillados de tiempo ahora. No, te preocupes. Nos queda repasar la lista internacional. Sí, así que bueno, venga. Pues vamos con ello. En el 10 tenemos a Warbringer con Wrath and Ruin. En el 9, Winds of Steel de Winds of Time. En el 8, el 8 es para Halloween con Giants and Monsters. El 7, Machine Head con Untowned. El 7, Paradise Lost con Ascension. 6. Madre seis. Mía, el Paradise Lost con Ascension. El 5, para Rage, A New World Rising. Ya os habíamos comentado que iba a volver a salir. En el 4 tenemos a Coroner con Dissonance Theory. Y llegamos al podio. Llegamos al podio en el 3, Arch Enemy con Blood Dynasty. No es Arch Enemy, es Arch Enemy. Porque lo dicen ellos así, Arch Enemy. Tras el cual la banda se quedó sin vocalista, por cierto. En el 2, por muy poquito, eso sí, porque la diferencia ha sido de apenas 3 puntitos. No como en el apartado estatal, que había una diferencia enorme. Por escasa diferencia, en el número 2 es para el Parabellum de Testament. Y en el número 1, por poquito, pero en el número 1, viejos amigos de esta casa, una de las bandas más queridas sin duda, en el número 1 de 2025, os damos las gracias por ello, qué coño, porque coincidimos de pleno, el Domination de Primal Fear, suena Tears of Fire. ¿Te los imaginas en el Uni Rock? ¿Eh? ¡Calla! ¡Calla que me da algo! we are crying tears of fire. Qué bonito. Bueno, pues nada, hay que ir despidiendo el 808, ¿eh? Sí, sí, que ha sido, ha cundido mucho, ¿eh? Ha cundido mucho, había mucho que contar y se nos ha pasado volado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, realmente sí. A ver si a vosotros también se os pasa volado el podcast. Bueno, volvemos el próximo jueves a la misma hora en directo a partir de las 23:00. La semana que viene con invitados aquí en el estudio se vienen Blasting Roth a presentar su EP, esa barbaridad de disco que han sacado, super cañero. Y vamos a hablar con ellos aquí largo y tendido y tomar una birrina, claro. Sí, eso esperamos. Pues nada, que lo dicho, que este 2026 sea de provecho, que haya salud, ya que la lotería no nos ha tocado y que no nos tangue nadie. No, que no nos traiga nada, pero que tampoco nos quite a nadie. Eso. Nada, os dejamos hasta jueves. Gracias. Chao. Un saludo de parte de Larry Maitane y de todo el equipo de Diario Metalhead. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling